Bueno, vamos a hacer un tema que después lo repetimos otra vez, ¿verdad? Dame esto, ¿no? Promoción, dice. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, oh, ¡gracias! más bello vivir cantando. Oh, oh, oh, ay, no hay. Y las penas se van cantando. Oh, oh, oh, ay. Y es más bello vivir cantando. Oh, oh, oh, ay. Y las penas se van cantando. Aplausos no se valen.